Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Y bueno, hoy estoy acompañado por María Jesús, que viene acompañada. ¿Qué tal estás, María Jesús? Buenas, pues muy bien, muy a gusto como siempre. Bueno, muchas gracias por venir un día más. Y junto a María Jesús tenemos a Anakin, que va a venir a hablarnos sobre un tema que en 7 años nunca hemos tratado por aquí, que me parece bastante interesante. No sin antes pasar por las noticias, yo soy Óscar Gómez Royán y empezamos. Al menos 15 muertos y 1 millón de afectados por las inundaciones en Tailandia. Las fuertes inundaciones que está sufriendo todo el país desde la semana pasada han provocado fuertes riadas que han sorprendido a miles de tailandeses. Por el momento, el número de fallecidos confirmados se sitúa en 15, aunque según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, alrededor de 1 millón de personas se han visto afectadas de una forma u otra por el desastre. Una de las zonas más afectadas es la del lago Songkhla, donde equipos de bomberos y voluntarios continúan aún trabajando en las labores de búsqueda y rescate, a la vez que están habilitando centros de acogida y distribuyendo alimentos, ropa y agua potable para todos los afectados en el país. Filipinas amenaza con retirarse de la Corte Penal Internacional. Así lo ha comunicado un representante del gobierno filipino esta misma mañana en la sede de la Corte Penal Internacional en Nueva York. La amenaza del gobierno filipinas procede directamente de su presidente Rodrigo Duterte y se debe a la intención de la Corte Penal de comenzar una investigación sobre el reguero de muertes que está dejando en Filipinas la llamada guerra contra la droga, iniciada desde que Duterte está en el poder. Según los datos que se tienen, más de 7.000 personas habrían muerto asesinadas desde hace apenas año y medio con motivo de dicha guerra, una guerra que libra el gobierno contra todos aquellos que tengan algún tipo de relación con el mundo de la droga. Filipinas considera que la Corte no puede violar el llamado principio de complementariedad, según el cual el organismo internacional solo puede juzgar un delito si los tribunales del país en cuestión no pueden hacerlo. La cuestión viene derivada de una denuncia particular ante la Corte Penal Internacional que demandaba al presidente filipino por haber encabezado asesinatos en masa, no solo desde su llegada al gobierno, sino también durante los 22 años en los que fue alcalde de la ciudad de Davao. La demanda pide prisión para el presidente y para 11 cómplices, entre los que se encontrarían, por ejemplo, el secretario de Justicia y el jefe de la policía filipina. El gobierno filipino ha manifestado en todo momento que la demanda no tiene fundamento y que admitirla a trámite supondría una violación de su soberanía nacional. Japón anuncia la abdicación del emperador para 2019. El gobierno japonés y la Casa Imperial dieron a conocer la noticia la pasada semana. El 30 de abril de 2019 será la fecha oficial de abdicación del actual emperador Akihito, dejando el trono a su hijo y sucesor, actual emperador Naruhito. La fecha de la abdicación ha sido meditada y estudiada tanto por la Casa Real como por el gobierno, pues el cambio de emperador en Japón también supone el cambio de era. La actual, por ejemplo, comenzó en el año 89 y ha sido denominada como la Era de la Paz. El actual emperador Naruhito ya había comunicado el año pasado su intención de abdicar en su hijo Akihito debido a su avanzada edad y a su delicado estado de salud. Polémica en China por un curso de moral para mujeres. Las redes sociales chinas han alzado la voz en estos últimos días ante un vídeo que se ha convertido en viral y que corresponde a una de las clases de la llamada moral para mujeres de una escuela de cultura tradicional de la ciudad de Fushun. En el vídeo aparece una profesora impartiendo una clase argumentando, entre otras cuestiones, por ejemplo, que las mujeres no deben esforzarse por avanzar socialmente, que deben obedecer de forma incondicional a sus padres, a sus hijos y a sus esposos, y que nunca deben discutir ni protestar si se las regaña o se las pega. Ante el gran revuelo causado por estos vídeos, las autoridades chinas han decretado el cierre inmediato de dicha escuela porque consideran que atenta contra los valores centrales del socialismo. Según los medios chinos, de los medios de comunicación chinos, estas clases habrían comenzado en el año 2011 como una forma de defender y transmitir los valores confucianos en la sociedad. Y este instituto ya habría abierto sucursales en otras ciudades. Las autoridades chinas han indicado que están llevando a cabo desde ya una investigación para localizar institutos similares en otras localidades y cerrarlos. Hola, buenas tardes. Soy María Jesús y quiero presentar a Nakin. Buenas tardes, Nakin. Buenas tardes. Bueno, hago una breve presentación de mi amigo. Nakin es terapeuta holístico y aborda campos desde lo más físico hasta lo más espiritual, trabajando un poquito pues desde el cuerpo, el tema de la alimentación, las relaciones interpersonales, meditación y gestión emocional y la sexualidad consciente. Hoy vamos a hablar un poquito aquí de Tantra, que es un tema muy interesante. Tengo que explicar que en el mes de julio yo asistí a un taller de Nakin en Navarrés, en Valencia, que es donde vive, y quedé encantada y me parecía un tema que podíamos tratar aquí. Entonces, pues bueno, para empezar, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ti, cómo empezaste. ¿Cómo entraste en este terreno tan profundo? Bien, en el terreno de la sexualidad sagrada. Sí. Bien, a mí siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con el bienestar de la persona, ¿no? Y empecé mi andadura con el yoga. El tema del tantra tiene mucho que ver con el yoga. Realmente el tantra es como la madre del yoga, ¿no? Es lo que sostiene toda la práctica de yoga, aunque ahora mismo se experimenta y se extiende a través de talleres de una manera a veces desligada del yoga, ¿no? Pero es la madre del yoga. Entonces, en esta andadura mía a través del yoga, me empezaron a llegar mensajes. Tú tienes que hacer tantra, aquí te va a venir muy bien. ¿Y esto qué es? ¿No? Yo no sabía lo que era realmente. Sí, sí, tienes que hacer. Y cuando me informé, claro, me di cuenta de que realmente a mí me llamaba mucho el tema de la sexualidad. Me parecía un tema muy importante en mí a nivel personal, por lo que yo vivía, pero también a nivel general, ¿no? Y dije, wow, aquí tengo que hacer algo, ¿no? Y eso se quedó ahí. Yo estaba en relación con otra persona, en una relación de pareja, y dije, uy, esto del tantra, claro, ¿cómo voy a ir a un taller, no? Esto en pareja no se puede hacer. Era mi idea, ¿no? Y curiosamente, estando en esa relación, fuimos a una conferencia que mi pareja quería, y era una conferencia de tantra. Y escuchando a la mujer que daba la conferencia, dije, wow, digo, este es mi camino. O sea, sentí que ella trabajaba a nivel que yo trabajaba con las clases de yoga. Yo ya estaba dando clases de yoga. Pero además abordaba el tema de la intimidad. Y lo abordaba desde un punto de vista que era el mismo que yo sentía para vivir, ¿no? Que era el corazón. Dije, wow, es esta mujer, ¿no? Y por ahí empecé a hacer talleres con ella. Y era terminar un taller y preguntarle, ¿cuándo es el siguiente? Y así fuimos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me ha aportado muchísimas cosas este camino. Qué interesante. Y, bueno, para la gente que no conozca o que no esté familiarizada con este término, ¿qué podríamos decir que es el Tantra? Voy a partir de definirlo como yo lo siento por mi experiencia, ¿no? Y luego, si queréis, podemos verlo a un nivel más teórico, ¿no? Para mí es un camino muy directo y muy rápido en el crecimiento personal. Muy directo porque te enfrentas directamente a tus miedos, a tus bloqueos, se te abre todo tu mundo interior. O sea, es como verte realmente ahí delante, ¿no? Es como que no hubiera escapatoria, ¿no? Porque las prácticas son de aquí estás, ¿no? Observa lo que hay, abrázalo, ¿no? Y date cuenta porque todo esto es tuyo, ¿no? ¿Y qué quieres hacer con ello, ¿no? Es un camino muy rápido y muy profundo en el crecimiento personal, ¿no? Para mí hay dos tipos de tantra. El tantra tradicional, que yo lo he vivido también con profesores. Y en este tantra es un trabajo realmente muy, muy espiritual, muy de conocimiento interior, muchas prácticas a nivel energético, prácticas a nivel meditativo, y a mí lo que me han transmitido es que en el tantra tradicional la práctica sexual es como un 8% de todas las prácticas, ¿no? Y se realizaban cuando ya había unos años de trabajo personal y demás, y el maestro sentía que era el momento adecuado, ¿no? ¿Qué ocurre con el tantra que conocemos ahora? Estos maestros lo que decían, que el tantra que conocemos ahora no se puede llamar tantra, sería neotantra, ¿vale? Entonces utiliza principios y utiliza técnicas del tantra tradicional, pero lo adapta al momento actual, ¿no? Son técnicas más asequibles, ¿no? Y que básicamente abordan, y esto me parece muy interesante, el tema de la sexualidad y de la intimidad. También desde una conexión contigo y una apertura, ¿no?, de corazón. Pero abordan bastante el tema de la sexualidad. Y me parece genial porque realmente es un tema que necesitamos poner luz, colocar, ¿no? Ver la manera de canalizarlo de forma constructiva, que nos enriquezca, que nos llene, ¿no? Que no nos bloquee, que no nos dé miedo, que no nos trastoque, ¿no? Porque es una energía muy, muy potente y mueve muchas cosas. Este tema, ¿no? Es interesante porque, claro, en general a nivel de calle no se tiene una idea de lo que es el tantra, y un poco por culpa de los medios de comunicación tenemos una idea un poco equivocada. Entonces me parece interesante tanto saber que el tantra tradicional contempla la sexualidad en una pequeña parte, como diciendo que es algo muy amplio, ¿no? Que no solamente es la parte del sexo, que es lo que aquí llega, incluso viéndolo desde un punto de vista como un poco porno, ¿no? Y me parece interesante abordarlo desde esta conciencia, ¿no? Desde este corazón y desde otra perspectiva mucho más profunda. En verdad, para mí es un camino de conocimiento personal muy profundo, y en el que interactúas con los demás, porque ahí realmente en la relación con los demás es cuando ves y se despiertan, ¿no?, tus miedos y tus historias, ¿no? Como que hacen despejo de alguna manera. Sí, esto siempre es así. Claro. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta un poco más teórica. Has hablado de que el nacimiento del tantra está ligado al yoga. Cuéntanos un poquito el origen. ¿Dónde surge? Y esta pregunta es complicada. ¿Por qué surge? ¿Vale? ¿Por qué surge? ¿Por qué surge? Vamos a empezar por la otra primero. Vale. El Tantra, según la información que yo tengo, viene de Oriente. En concreto dicen que nace en la ciudad de Cachemira. Y podemos diferenciar el Tantra más hindú o el Tantra más budista, digamos, ¿no? Como comentaba antes, es la madre del yoga. Entonces, todo lo que se aborda en yoga, todos los principios y todo ese trabajo interior, forma parte del Tantra también. Lo que pasa es que llegó un momento en la historia en que se separó todo el trabajo a nivel de la energía sexual de lo demás. Y es lo que conocemos como yoga, ¿vale? Y el Tantra engloba además esa otra parte. Por eso digo que es como la madre del yoga, ¿no? Bueno, aunque nació básicamente en Occidente, ahora está súper extendido. Y de hecho, el Tantra que podemos conocer aquí, pues difiere a lo mejor mucho de lo que se vive en como Tantra budista, por ejemplo, que es mucho canto de mantras, mucho trabajo interior, mucha meditación. Ahí la parte de la sexualidad no se aborda de la misma manera, supongo, ¿no? No tengo mucho conocimiento, pero por lo que sé, no. Es más casi transmutar esa energía e integrarla. Ya directamente. Pero no es un trabajo directo con la sexualidad. Pero como decía antes, yo lo considero súper interesante porque es que es un tema que necesitamos colocar. Muchas veces no hablamos de ello. Cada uno se las ingenia y se apaña como pueda con esas cosas suyas de la energía sexual, ¿no? Pero para mí es una de las energías que más mueve al mundo, ¿no? Y necesitamos ponerle luz. Entonces el Tantra lo que me ha enseñado a mí es a abrazarlo todo. Realmente Tantra significa como trama, es esa trama, ese entramado de un telar, por ejemplo, ¿no? Que mantiene todo unido y es la base en la que se construye todo lo demás, ¿no? Y el Tantra realmente no rechaza nada, acepta todo como sagrado, porque te dice que a través de cualquier cosa que existe, tú puedes conectar con lo sagrado. Porque todo engloba la esencia de la vida, ¿no? Entonces, la sexualidad también. No sé si te responde... Me has respondido perfectamente. Bueno, entonces es tan antiguo como el yoga, ¿no? Claro. Exacto. Se remontará, yo qué sé, 4.000, 5.000 años, por lo menos. Sí. Por lo menos. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, tiene mucho tiempo. Porque son, además, son prácticas que se han practicado durante tanto tiempo y tienen la experiencia de muchos maestros y mucha gente, ¿no? Y bueno, pues ya hemos visto que desde hace un tiempo pues todo lo oriental, bueno, y lo occidental está llegando a una fusión. Nos estamos mezclando mucho, ¿no? También las culturas y toda la sabiduría, y esto es genial. Porque igual que en la cultura occidental se daba primacía o se daba a lo espiritual, ¿no? Y se rechazaba muchas veces lo material y el cuerpo físico, eso era lo que se ha valorado siempre en Occidente, ¿no? Y realmente no es ni una cosa ni la otra, es encontrar el equilibrio, ¿no? Y realmente todo es sagrado y necesitamos la conexión con la tierra y necesitamos la conexión con el cielo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y referente a tus trabajos aquí, a los talleres o a los cursos que impartes a lo largo de los años, ¿has visto una evolución o una apertura en la conciencia de la gente en aquí donde realizas los talleres en España? Pues me agrada que me cuentes esto porque realmente para mí ha sido un placer notar el gran cambio de conciencia que desde unos años acá se está dando. Yo siempre he estado implicado en este crecimiento personal, pero porque para mí era una necesidad, era buscar algo más, esto no me llenaba, yo me sentía mal a muchos niveles, ¿no? Y siempre era buscar y buscar, ¿no? Y durante muchos años noté que era como muy ardua la tarea, ¿no? Como que costaba mucho avanzar y como que no había mucha apertura en la gente, ¿no? Pues yo empecé pronto a dar clases de yoga y aunque la gente te escuchaba y demás, porque iba a clase voluntariamente, pero seguía habiendo mucho rechazo a todo esto, ¿no? Y llegó un momento en que yo empecé a notar, digo, pues casi que puedes hablar de cualquier cosa, la gente te escucha, ¿no? Y la gente incluso te pregunta, No, y digo, ¡qué maravilla! Digo, ya me puedo relajar. Porque era como, aquí no puedo hablar de esto, esto no puedo decirlo. Claro, yo me he sentido un bicho raro, ¿no? Y una vez escuché que en este proceso de evolución en el que estamos y de despertar y apertura todos los seres humanos, iba a haber un momento en el que los que eran raros antes ya no iban a ser los raros iban a ser los demás, ¿no? Porque está cambiando toda la conciencia, ¿no? Y hay un gran despertar. ¿Qué es el despertar? Es realmente poner luz, ¿no? Descubrir quién eres, que despierte lo que tú eres, ¿no? Y ver la mentira en la que hemos estado mucho tiempo, ¿no? Que nos creemos que somos un cuerpo, que nos pueden hacer daño, que hay un montón de carencias en nosotros. Y realmente eso es solo una ilusión, ¿no? Somos mucho más que esto. Y el tantra te lleva a descubrir lo que eres. Yo empecé con el yoga, como dije, y para mí, yo siempre digo que el yoga es una puerta. Una puerta, pero que te abre a un inmenso océano de conocimiento y de experiencias, ¿no? Y ahí está el tantra también. Sí. Muy bien. Y en los beneficios que podríamos decir a las personas para que se animen un poco, a un nivel simple, ¿qué podrías decir? ¿Qué beneficios tienen trabajar de esta manera, el tantra, ¿no? El trabajo con el tantra. Pues principalmente lo que el tantra te aporta es vivir con conciencia, vivir con presencia, porque nos perdemos la vida. Estamos corriendo a todas partes, ¿no? Queremos conseguir cosas, ¿no? Y la vida realmente está ocurriendo en el presente. Entonces, todas las prácticas que se hacen en el tantra, todas, desde el meditar, el conectarte con el corazón, el ponerte delante de alguien y observar qué ocurre en ese momento, porque es donde más cosas se nos mueven. Cuando estamos solos podemos estar tranquilos, ¿no? Pero colócate a alguien delante y mírale los ojos un ratito y respira y observa, ¿no? Porque ahí se mueven muchas cosas. Entonces, a mí el tantra me enseña a vivir con presencia y a abrazarlo todo, a aceptarme, a aceptar lo que está ocurriendo, ¿no? A no tener que aparentar algo que no soy, a poder ser yo mismo. Y esto a mí me pareció genial. Digo, wow, puedo ser yo. O sea, y además es perfecto ser yo. O sea, es perfecto como soy. No hay nada que esté mal ahí. Solo son pensamientos que tenemos de que debemos ser de otra manera, ¿no? Y nos camuflamos en personajes y nos ponemos trajes y jugamos roles allí donde estamos. Pues ahora este rol, ahora este otro, pero no eres tú. Entonces el tantra te dice que no vas a alcanzar mayor plenitud que siendo tú mismo. Y para eso tienes que aceptarte completamente y saber que en esencia estás bien, que eres maravilloso, o sea, que es perfecto, que todo lo que piensas y has pensado que eres, no eres, porque todo eso está cambiando. Tu cuerpo cambia continuamente, tus pensamientos también cambian, tus emociones, imagínate, constantemente están fluctuando a cada segundo, ¿no? Y me gusta mucho hablar de algo que voy a proponer a los oyentes que lo hagan ahora mismo, ¿no? Que piensen cuando tenían 5 o 7 años, que se imaginen un momento el peinado que llevaban o la ropa que solían llevar, si se acuerdan de algo, ¿no? O incluso de alguna foto que tenían, la cara que tenían, ¿no? Y que piensen quién estaba ahí, en ese cuerpecito, ¿no? Con ese pelo, con esa ropa, ¿no? Y ahora que piensen cuando tenían 15 años, ¿cómo iban? ¿Cómo vestían ya? ¿Cómo pensaban? Seguro que habían cambiado cosas, ¿no? Y que vean quién estaba ahí, en ese cuerpo, ¿no? Aunque hubieran cambiado pensamientos y demás, ¿quién era? Vale. Y ahora que piensen cuando tenían, si hay oyentes de más edad todavía, ponle 5 años, ponle 10 años más, ¿quién estaba ahí? La respuesta, no la he dicho, pero la respuesta es, yo estaba ahí. Yo estaba en el cuerpo de 7 años, yo estaba en el de 15 años, y ese yo es lo común, y eso es lo que somos, lo que no cambia. Todo lo demás está cambiando. No somos eso porque está fluctuando. Entonces, yo no soy el cuerpo, yo soy mucho más. Entonces, el centrarte en ese mucho más te hace descubrir realmente lo que eres. Y esto es una gran plenitud y una gran libertad, porque dicen que no hay mayor libertad que la de ser tú mismo. Pero claro, si no te conoces, estás jugando roles y papeles que son muy guays y quedan muy bien y a los demás les gusta y demás, pero no eres tú. Entonces el mayor gozo te lo va a dar ser tú y la mayor libertad, ¿no? Y esto me lo enseña el yoga, pero sobre todo el tantra, esto en concreto. Yo creo que es algo que está en toda la filosofía oriental. Hagas lo que hagas, reiki, yoga, meditación, budista, vipassana, lo que sea, todo te lleva a uno mismo, ¿no? Al origen de lo que uno es. Es fantástico. Pues sí, lo es, sí. Y bueno, pues me ha encantado tenerte aquí y poder compartir contigo esta entrevista, que ha sido muy interesante, ha sido nutrirse de alguna manera y has aportado mucha luz y te doy las gracias, Nakin, por haber venido, y a mi compañero Óscar por estar aquí con nosotros también. No, gracias a vosotros por haber venido hoy aquí. Muchísimas gracias por haber venido, además que no es de aquí, así que ha venido solo para la radio. Un lujo tenerlo aquí. Eso mismo. Así que, bueno, pues te dejo despedir a ti el programa, Susi, María Jesús. Nakin, por cierto, estará por aquí en breve haciendo algún taller de tantra. Uh-huh. Y tiene página también de Facebook. La Luz del Ser. La Luz del Ser, ahí podéis encontrarle. Uh-huh. Y interesaros por todo el trabajo que realiza. Y bueno, pues con esto nos despedimos hoy. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, un placer. Buenas tardes. We'll be right back.